Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Acá estamos de vuelta nuevamente y de nuevamente hemos ido para el otro lado, para cruzar el charco, y ahí de vuelta está Daniel del otro lado. Hola, Daniel. Hola, buenas noches nuevamente. Nuevamente, sí, bueno, estamos diciendo buenas noches varias veces, no lo digamos tanto. Rato. Bueno, qué sé yo, bueno, ahí estamos. Escuchando así atentamente lo que contaba desde aquí Gilberto Ríos Munguía, bueno, y también viendo las novedades que hubiera, ¿no? Que en general ya es como que se repite en forma dolorosa esta situación en Honduras, que sigue siendo uno de los países más violentos y donde se puede planificar el asesinato de una lideresa como la de como Berta Cáceres. Lo fue y lo es Berta Cáceres, ¿no? ¿Qué va a hacer? Bueno, allí están luchando, entonces quedó clarísimo eso que explicaba Gilberto. Bueno, le cuento brevemente. Marcelo Biondi, es un abogado especializado en derecho penal y procesal penal. Sí. Así dice el blog del señor Marcelo, que es marcelobiondiabogado.blogspot.com.ar. Que lo tome nota, cualquiera que tenga algún problema penal puede consultar en el blog. Esos abogados mediáticos, ¿no? Es uno de esos abogados mediáticos, de tal forma es abogado mediático que presenta una serie de causas, como, digamos, un poco vendiendo el producto que él ofrece, y las presenta muchas veces como nosotros hacemos con los programas de la radio, un copete y un audio. Bueno, él pone un copete, fue mi defensa, es fulano de tal, qué sé yo, y pone 3, 6, 5, lo que sea, la cantidad que sea de intervenciones televisivas alrededor de esa causa. No, así que bueno, él se promueve su figura de esa forma. ¿Y para qué tendrá que ver esto con el incendio en el taller de la calle Luis Viale? Bueno, resulta que el lunes se reanudaron las audiencias que estaban previsto que comenzaran a declarar los testigos ese día, lunes, esta semana, ¿verdad? 2 de mayo. Recordemos que el juicio comenzó el 18 de abril a las 8 de la mañana, que fue, que el 12 fue suspendido en horas de la tarde porque el fiscal adjunto solicitó la ampliación de la imputación a reducción a la servidumbre en aquel incendio que se produjo hace ya más de 10 años en la calle Luis Viale al 1200. Bueno, el lunes iba a comenzar a reanudarse las audiencias y apareció defendiendo a uno de los procesados, a Juan Manuel Correa, mediático Marcelo Biondi. Juan Manuel Correa, que no se sabe bien cuál es su fuente de ingreso hasta el momento. Algunos sospechan que tiene nuevamente un taller en las mismas condiciones que tenía el anterior. Pero bueno, es una sospecha. Este señor Juan Manuel Correa ha contratado, habrá que ir indagando en las próximas veces que nos encontremos con estos dos personas, Correa y Biondi. Sí. ¿Quién paga? Sí, porque son siderales las cifras. La cifra no tenemos idea por ahora. Pero no puede ser económico. Luis Iderico Condorí sigue siendo representado por el abogado de oficio, ¿verdad? No ha corrido la misma suerte. Sí, sí. Bueno, eso significó el ingreso de Biondi en la causa como defensor de Juan Manuel Correa, significó un pedido inmediato hasta un pedido de 8 días corridos concretos pidió Marcelo Biondi para ponerse al día con la causa. Se lo otorgaron porque ya estaba aparentemente previsto. Los jueces de Tribunal Oral Criminal TOC 5 son Adrián Pérez Lance, Rafael Alejandro Livenis, Fátima Ruiz. Ellos decidieron en ese mismo momento otorgarle esta prórroga rearmar el cronograma. Quiere decir que este juicio volverá a comenzar el día 11, se retomará el día 11 a la mañana con una inspección ocular en el taller incendiado. Una inspección ocular después de 10 años y 2 meses prácticamente de ocurrido el incendio trágico en el que, recordemos, murieron 6 personas, 5 pibes y una joven embarazada. Bueno, esto es un poco lo que ha ocurrido esta semana con este hecho. Sí, justamente esta semana tuvimos también el tema de el caso de Belén, esta chica que fue condenada, ¿no?, a 8 años. Tremendo, sí. Como otro caso donde estuvimos la otra vez tratando de encontrar los fundamentos del fallo contra Belén, que realmente la abogada ha demostrado, la abogada de Belén, que no hay pruebas para condenarla. Es esta chica que, sufriendo un aborto espontáneo, porque eso fue lo que sucedió, y que fue llevada al hospital ahí en Tucumán, realmente fue tratada con una violación a sus derechos impresionantes. Ella fue al baño y después se fueron inclusive a buscar un feto que se lo mostraron a esta chica. Luego, siendo ella la víctima de un aborto espontáneo y de una violación que había sufrido, terminó siendo culpable. Ya hacía 2 años que estaba en la cárcel, y ahora fue condenada por el tribunal compuesto por Dante Ibáñez, Néstor Macorito y Fabián Fradeja, que la condenó a 8 años de prisión por homicidio. Es un caso que, bueno, se han realizado varias marchas en estos días, y seguramente, bueno, está el pedido de excarcelación de la abogada de Belén, y estamos esperando, por supuesto, que esto se revierta, que se revierta el tema de Belén. Así que, bueno, son hechos que realmente indignan muchísimo. Sí, absolutamente, por cierto. Lo mismo que esto, ¿no? Que 10 años después, y casi al borde de la prescripción, se ha comenzado este juicio, y ahora continúan las chicanas. Veremos hasta dónde llegan con estas chicanas. Pero bueno, parece que hay una decisión también de seguirlo firmemente. Bueno. Ya enseguida va a venir acá el señor Nacho Nesprías, como habíamos dicho, que es... ¡No me diga! Sí, que estábamos esperando para entender todo este tema sobre la ley, todo lo que ha acontecido a partir un poco desde el que asumió el gobierno de Cambiemos. Y bueno, él nos contará una cantidad de cosas, nos ha hecho un resumen ya para todos nosotros, y ahora lo que queremos es que todos entiendan un poco lo que está sucediendo a los medios alternativos, por lo menos nuestra parte, y en general con la ley. Muy bien, seguiré aquí de espectador. Volveremos en un rato por ahí también. Hasta luego. Chao.